Trabaja para la revista Cítrica. Gioia, estás allí en el pueblo de Puyén. Contanos un poquito para Radio Fogón y para las radios que nos están escuchando, ¿cómo está la situación por allá? Hola, compas, hola a todos. Bueno, llegamos al mediodía, estuvimos recorriendo varias zonas, estuvimos en la parte de Rinconada, en la parte de Rincón de Rinconada, donde ahora a la tarde, tipo 3 de la tarde, se empezaron a reactivar algunos focos en zonas donde todavía no se había quemado, así que estaban los vecinos con las motobombas y pidiendo asistencia de brigadas. Estaba esa zona un poco complicada. Y después tenemos lo que es la ladera, creo que es el Cerro Puyén, que es el cerro que ya se veía desde ayer, que estaba tomado. Se nota también, se reactivó ahora con un poco de viento. Tenemos varias columnas de humo bien denso, bien negro. Se ven las llamaradas así grandotas. Se nota que agarró otros pinares y mucho material combustible que ayer no se terminó de quemar. Y así lo vemos en toda la zona, en la parte del pueblo. Después estuvimos, fuimos hasta donde supuestamente se inició el fuego, ahí en ese pinar, ese pulmón de pino que se ve atrás del predio y del cementerio, donde también se quemaron unas casas, pero se nota cómo avanzó el fuego directamente hacia la parte de la Rinconada, donde realmente fue devastador. Muy similar a como pasó en Golondrinas, que se ven casas totalmente quemadas y casas que se salvaron simplemente porque el viento pasó muy rápido. Pero bueno, sigue siendo complicada, no está nada tranquilo la localidad de Puyén. Como decía Torres a la mañana, no es que ya pasó lo peor, tenemos que seguir acá rodeando cenizas y puntos calientes, porque eso fue un paso del fuego muy rápido y quedaron un montón de puntos calientes en medio de vegetación que todavía no se quemó. Yo Pero ya bueno, ahora a las sí. 8 va a haber una reunión en turismo del Comité de Emergencia. Ahí vamos a ir ahora en un ratito a ver si podemos obtener alguna palabra oficial, pero fue un poco recorrer para ver cuál era la situación. Están pidiendo, aparte de... Fuimos al gimnasio, allí la mayoría de las familias evacuadas ya volvieron a sus casas, a controlar las cenizas, a seguir protegiendo los que todavía tienen algo para proteger. Muchos también se alojaron en casas de amigos o de familias, pero lo que se está haciendo ahí en el gimnasio es concentrar lo que son las donaciones. Igualmente se están haciendo las viandas, porque esas viandas se dirigen después a los puntos de trabajo donde están los vecinos y los brigadistas laburando. Se sigue pidiendo mucha agua. También ahora se empieza a pedir, y lo tenemos que recordar, todo lo que es el kit para las motosierras, Ah, ¿sí? sí. Aceite, bueno, la mezcla, las cadenas, todas esas cosas que ahora empiezan a ser importantes, porque eso, hay que tirar mucho árbol que está prendido. Viene toda una tarea de raleo de los puntos calientes. Y agua, y con respecto a la ropa, también decían que había bastante ropa, pero lo que se estaba necesitando eran zapatos de suela gruesa, más que nada los talles de 41 a 44 para varones, para gente más grande. Bueno, mucha gente, están todos muy conmocionados, gente que Sí. perdió todo y todavía no vuelve, está ahí en el gimnasio clasificando ropa. Todos tratando de hacer algo, de colaborar con algo, colaborar con los vecinos y viendo entre todos cómo sobreponer a esta Joya, situación. ¿cómo está la situación de la Escuela 9, que un poco fue, ¿no?, el escenario donde se inicia toda esa zona, el incendio? ¿Cómo está la escuela? Es decir, porque hoy uno de los diarios de la provincia publicó que fue arrasado y teníamos el testimonio de algunos bomberos que nos decían que solamente una parte se quemó, la escuela está en pie. La escuela está en pie, se la ve entera, no se ve la parte que dicen que se quemó, no sé si fue un zumo, una parte de atrás, o si agarró en algún momento una parte del techo, pero rápidamente Lo lo contuvieron. atajaron. La escuela, ese frente que uno ve cuando se dirige al lago, se ve entero, sigue en pie. Y Y ahí compañera, atrás, sí. ahí mismo ahí atrás, hay como un tanque y está el helicóptero con el baldecito que recogiendo desde ahí, que lo vimos que estaba yendo para el sector de la Rinconada. Igual que los avioncitos. Y las casas, hay un número porque estamos esperando el informe. No ha habido todavía un informe oficial del día de hoy, ¿o sí? No, cuando pasamos por turismo al mediodía, primera hora de la tarde, nos dijeron que acababa de volver la municipalidad de hacer un recorrido donde iban a relevar y que, bueno, que la intención era ordenar un poco la información, pero bueno, todavía no tenemos nada oficial. Siempre se siguen hablando entre 40 y 50 casas, pero no hay nada muy sistematizado. Bueno, es un poco eso, estamos tratando de conseguir alguna lista de damnificados o algo oficial, algún lugar donde poder derivar donaciones de dinero. Por ahí hay gente, mucha gente que pide alias y esas cosas. Tenemos solo algunos, de algunas de las familias, las primeras, las conocidas, pero sabemos que hay un montón de otras familias, quizás en situaciones muy vulnerables, que quizás ni siquiera tienen acceso a una cuenta bancaria o que no tienen conocidos, que sabemos que también la están pasando re mal. Entonces es como muy necesaria esa información oficial también para que toda la ayuda que podamos mandar desde lejos llegue y llegue a todos, ¿no? Y no de una manera desproporcionada. ¿Y se ve todavía la ayuda de dotaciones de brigadas o bomberos de distintos lugares? También nos preguntaban si la ayuda seguía o si se habían retirado, porque bueno, como bien decís, el gobernador esta mañana dijo que ya estaba controlado en el pueblo, que no había riesgo de que el incendio tocara más a la población, pero bueno, eso no sabemos si es con tanta seguridad así, ¿no? Pues no tenemos ni siquiera el informe de lo que pasó este día. No, claro, y porque aparte se ve, recorriendo el pueblo, ves humitos por todos lados, ves cercos, nos hemos tenido que frenar a avisarle a los vecinos que se estaba volviendo a activar ahí en el cerco de sus casas. Sigue estando todo el suelo muy caliente, acordémonos, en Golondrinas también cómo quedaban las raíces prendidas fuego, sí, y con sí. Un poco de viento se volvían a prender. Entonces no hay un estado de tranquilidad de que ya pasó todo, ¿no? Está todo en alerta, la ayuda sigue estando. Acá mismo veo camiones de brigadistas de Esquel, se ven camionetas de la provincia de Chubut, de infraestructura, que están viendo ahí la parte de los cables. Sí, se ven autos, se ven camionetas con motobombas. Hay un movimiento en todos los sectores. No ha habido todavía al momento declaraciones del Ejecutivo Municipal. ¿Se ha escuchado alguna palabra? ¿Vos pudiste ver a alguien en el pueblo dando vueltas, aunque sea, no sé? Que yo sepa, hoy no. Por lo menos en el rato que estuvimos, eso, nos dijeron que estuvieron de relevamiento y que eso, que ahora a la nochecita iba a haber la reunión como para dar alguna información certera del trabajo el día o cómo está la situación ahora. Ahora la tarde, ¿viste?, volvió a subir la temperatura y a aumentar el viento. Y recordemos además que este fin de semana iba a ser la fiesta del artesano, con lo cual había muchísima gente en el pueblo también, muchos turistas, había muchísima gente en la localidad que ya estaba preparándose, ¿no?, para los 3 días de la fiesta del artesano. En ese sentido, sí, ¿cómo está el predio? ¿Pudiste ver cómo está esa zona? Esa zona, se nota que el viento fue muy rápido, porque tanto el predio como el cementerio se ven algunos árboles quemados, pero por ejemplo se ven álamos y pinos que tienen nada más que chamuscadas, un par de hojas, y lo demás se ve como más intenso, más hacia el sureste sería, más hacia eso, hacia el camino hacia la Rinconada, el camino que tomó rápidamente el fuego, que en vez de subir hacia el pueblo se fue directamente para el costado, y ahí fue donde quemó con más intensidad, donde estaban esos pinos grandes. Pero donde empezó, salvo las casas esas que estuvimos viendo, el mercadito, como lugares puntuales, ahí es una casa quemada, una casa salvada, un bosque quemado, un bosque intacto. Se nota que fue muy rápido esos momentos en que estuvo acá abajo. Enseguida se mandó para allá, para la Rinconada, que es donde se ve realmente muy afectado, así todo hecho cenizas y los palitos negros. Y ese paisaje triste al que nos estamos acostumbrando. Gioia, ¿pudiste ver si en el gimnasio se estaba cocinando además para la gente, además de para los evacuados, para los bomberos? ¿Se estaba pidiendo ayuda con comidas, con viandas? ¿Eso, tenés esa información que hoy no nos supieron decir? Nos decían que no, pero bueno, también entendemos que ante la crisis, por todo lo que hemos vivido, ¿no?, acá, la ayuda es re necesaria. Sí, es re necesaria. Había dos chicos del ejército, nos comentaban que habían llegado anoche a cocinar voluntariamente. Otras personas, dos turistas también, que se acercaron a colaborar con la cocina. Y de ahí salen viandas tanto para los brigadistas como para los vecinos, para todos los que lo necesiten y todos los que están trabajando. Ahí se cocina de día, de noche y se deriva, igual que el agua, ¿no? Porque está la mayor parte de la zona sin agua. Están como habilitando en la parte alta de Puyén, se habilita el agua de a ratos en distintos sectores, pero es poca el agua que hay a disposición, y en los lugares donde pasó el fuego sabemos que se queman las mangueras, se quema todo y no hay nada de agua. Entonces es importante seguir mandando agua, que eso sirve tanto para beber como eso, motobombas con tanques y, o mismo tanques, reservorios. ¿Tenés algún número de casas quemadas, de viviendas quemadas? No, te hablan de entre 40 y 50, pero no te sabría decir. Bien. Tenemos que esperar un relevamiento oficial, un poco más serio. Sí. Bueno, ¿y hay presencia de algún funcionario provincial en este momento? ¿Hay gente de infraestructura? Vemos las camionetas de infraestructura de la provincia de Chubut, pero después no, ahí todo está el secretario de gobierno, que lo vimos ahí codo a codo con los vecinos descargando los camiones, y están todos laburando. Bueno, hicimos esta entrevista al nuevo director de deportes, que asumió ayer a las 12 del mediodía, y justo dice, llegué acá al gimnasio, terrible. Se desató el incendio y hasta las 8 de la mañana no paré, así que estaba ahí empapándose, bueno, en el cargo. Ahí probablemente compartamos esa nota en un ratito que nos compartieron los compas de La Negra. Y bueno, siempre resaltando eso, la ayuda de la gente, que es la primera que llega, ¿viste? Sabemos que las respuestas oficiales y todas las promesas llegarán, no llegarán, pero van a llegar mucho más tarde, seguro. Y aquí ahora hay un montón de gente que se ha quedado sin nada. Ya lo hemos vivido en la comarca, ya sabemos qué es lo que se necesita, sabemos que no solo es la pérdida material, es la pérdida de proyección, es la pérdida de un montón de cosas, de recuerdos, y sabemos que es todo un proceso también, ir llegando, volviendo, ¿no?, a las casas y darse cuenta que lo perdieron todo, y bueno, reconstruirse y ayudar a que lo puedan llevar adelante. Hoy en día los materiales de construcción están carísimos, así que vamos a tener que armar ahí alguna estrategia para que a todos les pueda llegar un poco de ayuda y que puedan reconstruir todas sus casas. Pero la verdad, muchísima pérdida. Sí, realmente un hecho terrible para toda la comunidad. Bueno, yo ya estaremos atentas a lo que pueda surgir luego de esta reunión del Comité de Emergencias. Es re necesario, además decíamos hoy, seguir trabajando con los protocolos, porque esto, si bien es una tragedia, viene sucediendo todos los años, ¿no? Acá tanto el jefe de bombero Bonancea como personas a las que estuvimos consultando, la afirmación es la misma, todos sabíamos que iba a pasar, no sabíamos cuándo, pero hace años que se viene denunciando todas estas forestaciones descuidadas, todos estos problemas que tenemos acá en la comarca con respecto a quienes vivimos en zonas de interfase, que bueno, que el gobernador volvió hoy a dirigir la responsabilidad solamente a los privados que tienen estas forestaciones, pero esto no puede seguir así, no podemos depender de los privados, tiene que haber algún organismo, alguien que con el que se pueda trabajar para erradicar los pinos, no sé, ralear las forestaciones. Todo esto es un material combustible totalmente explosivo y que eso determina drásticamente el desenvolvimiento del fuego. Tal cual, así es. Y la posibilidad de atacarlo, ¿no? Porque es eso. Claro, a veces simplemente tenés que salir corriendo, porque es tal el nivel de combustión que tienen estas forestaciones que no hay nada que hacer. Claro. Y bueno, y por otro lado también decíamos las condiciones de trabajo de quienes lo combaten, ¿no? Que por otro lado tampoco son las ideales, son las mejores, y por el contrario se hace todavía más difícil en estos momentos tener que combatirlo, ¿no? Con el equipamiento y la situación precarizada en la que se desempeñan. Sí, los brigadistas siguen totalmente precarizados. No sé si ayer escuchaba que hubo alguna novedad con los contratos, no sé si en parques o en el Servicio Nacional, de que se los iban a renovar otra vez por 3 meses, pero siguen en la misma situación, siguen siendo totalmente desvalorizados en su trabajo, y hoy por hoy son los que están acá poniendo el cuerpo. Bueno, ahí... sí, nos estaban preguntando si hay luz o si se cortó el servicio de luz, porque internet sabemos que hay, porque nos estamos pudiendo comunicar, pero ¿hay luz en este momento en Epuyén? Sí, en algunos sectores sí, en la parte alta sí, de hecho nos decían que ahí en turismo había wifi, pero en esta parte de acá abajo estuvimos viendo muchos vehículos de la Dirección General de Servicios Públicos controlando, hay muchos postes quemados, mucho cable derretido, postes tirados, hay toda una zona que va a haber que va a estar un tiempo sin luz hasta que logren recomponer toda la línea. Así es. Bueno, Gioia, estaremos en contacto. Gracias por tu compromiso, como siempre. Sos una compañeraza a todo terreno, así que cuídate mucho. Y bueno, desde aquí, desde El Hoyo, seguimos atentos. Cualquier novedad, si llega a haber una conferencia de prensa o si emiten el parte, vamos a estar un ratito más al aire por si querés salir. Y también a través de las radios que nos retransmiten. Así que muchísimas gracias. Cualquier cosa, avisamos en un ratito a ver si logramos alguna palabra oficial. Gracias. Y bueno, acá como todos, tratando de aportar en algo. Así es, gracias, gracias compañero, un abrazo y estamos en contacto. Un abrazo. Ahí pasaba la palabra de Gioia Claro, compañeraza, decimos porque es compañera de la revista Cítrica, también con